Representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Sí, señores, esto es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos, estamos nuevamente en vivo. Qué alegría. Y los vamos a acompañar durante la siguiente hora hablando de temas ambientales, noticias que tienen que ver con la salvación del planeta. Tenemos también invitados y tenemos la mensajería. La salvación del planeta físico. Claro, por supuesto. El espiritual ya es más complicado. A otras personas. Nosotros nos preocupamos por la vida que estamos viviendo aquí. Exactamente. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros a través del 3456 por un Bolívar Fuerte Más Básico Más IVA. Y en nuestra cuenta en Twitter, arroba Prometeo RCR. También estamos en Facebook como El Conuco de Prometeo. Y bueno, los teléfonos los vamos a dejar ahí en stand-by por ahora. Sí, tenemos una encuesta en Twitter, por cierto, como ya es tradicional desde hace 3 semanas. Ajá. Esta vez les estamos preguntando a ustedes si la conservación del ambiente es más importante que el desarrollo económico. Y sus opciones son sí, no, por supuesto. Y otra, la tercera opción es si unas, o sea, que una no puede existir sin la otra. Eso es lo que yo realmente pienso. Sí, entonces, ¿qué piensan ustedes? No haga de cuenta que no escuchó lo que acaba de decir Leo Maita para que no tenga ningún sesgo. Exacto. Aunque a mí me parece que siempre esas opciones que tú das son, o sea, es como siempre la pones muy bombita. La pongo bombita. Sí, igual hay gente que se equivoca. Pero bueno, cada quien tiene derecho a opinar como quiere y por eso lo pueden hacer a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba prometeo.rcr. ¿Por qué tú dices que son bombitas? Ah, bueno, no sé, yo siempre veo como la respuesta más lógica, o sea, siempre hay como una respuesta que es demasiado evidente, ¿sí? O por lo menos para mí. Claro, para ti, ese es el tema, Leo Maita, que tú y yo pensamos de la misma manera más o menos con estos temas ambientales, pero nos interesa saber justamente a través de esta cuenta si hay otras maneras de ver la realidad. Exactamente. Hoy tenemos muchas noticias, pero antes de entrar con esto, quería invitarlos la semana pasada los invitamos al Día del Niño de Topotepuy, que después vi que la cosa como que había excedido sus límites, o sea, tuvo más convocatoria de la esperada. ¿Sí? Y si ustedes no pudieron ir y participar... ¿El taller era de qué? El Día del Niño. El Día del Niño, correcto. De Topotepuy. Entonces tenían unas actividades para los niños, siempre, por supuesto, enfocadas al tema de la conservación. Recuerden que Topotepuy es un jardín ecológico que además es un refugio de aves y una zona protegida. Tiene una buena parte donde no se ha construido nada, simplemente sirve como un sendero de interpretación donde tú puedes ir y ver las plantas que pertenecen a ese ecosistema. Tiene otras partes donde son jardines que funcionan, bueno, como una manera específica. También tiene una parte de ¿cómo se llama esto? Agricultura hidropónica. Ajá, correcto. Bueno, tiene un montón de cosas. La semana pasada hicieron el Día del Niño y están invitando a las personas que tienen niños y que están de vacaciones que los inscriban en el plan vacacional de Topotepuy, que además de ser divertido y sacar a los chamos para algún lado agradable, también les enseña un montón de cosas, de actividades y de nociones sobre la conservación, sobre el medio ambiente, sobre las plantas y cómo esto influye en nuestra vida diaria. Entonces ustedes se meten en la página de Topotepuy, poniendo ahí en Google Topotepuy, y se pueden inscribir en estos planes vacacionales para los chamos que empiezan en el mes de agosto. Muy bien, muy, wow, plan vacacional en Topotepuy, qué lujo. Sí, está bueno, es verdad. A través de Twitter, esto no nos lo mandaron, sino que yo lo vi en mi Twitter personal y lo retuiteé en el Conuco. Una persona que se llama Marga2160 comenta y pone una foto de sus utensilios de cocina. Ok. Y dice, estaba cocinando y de pronto me di cuenta que el colador, el abrelatas y la batidora tienen más de 60 años cada uno. Y efectivamente, tú ves el diseño de estos objetos y es tal cual de décadas A. Y dice, antes hacían las cosas para que duraran varias generaciones. Este, el tema de la obsolescencia programada. La obsolescencia programada. Que en estos días se lo estuve explicando a mi abuela. Sí, ¿y qué te dijo? Bueno, obviamente ella ya se había dado cuenta, ella no sabía el nombre, pero ella ya se había dado cuenta de esto. Claro. Y bueno, es tan sencillo como esto. Antes se fabricaban los productos con una mejor calidad o con una noción de durabilidad. Correcto. Y en la actualidad parece que eso es un valor, ¿no? Claro. Más duradero, lo salía en la cuña. Tal cual. Y ahora parece que el valor es que el producto es más barato. Brille, claro, que brille. Que tenga un empaque bonito. Sí, sí. O sea, yo veo las cuñas a veces de los productos que venden. Bueno, ahora en Venezuela no se vende nada. Pero cuando se veía cuñas de productos en la televisión, yo me sentí un poco que me trataban como un niñito. Que, pruébame, mira cómo se prende la luz y echa agua y se tira peitos como las muñecas. Y era como un poco de funciones tan que eran como visuales, táctiles, sí. No sé, era la función real del objeto estaba como relegada a un segundo plano. Y todo era como artificial. Sí, exacto. Bueno, es que vemos lo mismo. Piense, ¿cómo serían los productos de limpieza que usted compra si no tuvieran ese empaque con el color azul celeste que le hace pensar a usted que eso está limpio? Claro. Si no tuvieran ese aroma penetrante que le hace pensar a usted que está limpio. Yo lo del aroma, por ejemplo, bueno, ya que estamos hablando de esto, yo lo del aroma en los productos de limpieza lo puedo entender porque, o sea, no sé, de alguna manera, ¿cómo sabes tú si un piso ya lo has limpiado y tal? El aroma te puede ayudar, no sé. Pero el hecho es que ahorita el tema de la durabilidad de los productos nunca es un valor del producto en sí. Claro. Y uno ve esto utiliza sí, ahora la gente que pone esta persona en Twitter. Ajá. Y claro, están hechos todos de metal, obviamente. Igual que los utensilios de cocina actuales, que también tienen metal, también tienen plástico, pero todo ese metal y todo ese plástico tuvo que ser extraído de una mina que destruyó la selva. Tuvo que ser extraído de un pozo petrolero que destruyó la selva y que generó gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Y por cada vez que esta persona no tuvo que comprar un utensilio de cocina nuevo, toda esa contaminación fue ahorrada. Claro, sí, piensa en una espátula de metal de buen acero que va a durar ahí toda la vida, que se la va a pasar usted a sus hijos y a sus nietos probablemente, frente a esas espátulas de plástico verde fosforescente que bueno, se ven muy bonitas en su cocina de diseño, pero que bueno, si la dejas mal parada al lado de la cocina, se quemó y es un pegote de plástico que arruina tu cocina de mal. Las espátulas de nylon. Sí, claro. Sí, bueno. Entonces eso es una cosa que se produce en cantidad. Bueno, también somos un montón de personas en el mundo y necesitamos un montón de espátulas. No todo el mundo tiene pero obviamente sí, bueno, como siempre decimos acá, uno aquí no vamos a decirle a usted qué es lo que tiene que hacer su vida, solo le vamos a dar las mejores ideas y si usted las puede implementar, pues muchísimo mejor. También está, por supuesto, el problema del precio, claro. Que bueno, una espátula de metal le cuesta a usted dinero, pero como la mayoría de las tecnologías que se pueden llamar ecológicas, a veces son en un principio un poco costosas para adquirirlas, pero representan un ahorro grande a lo largo del tiempo. Mira, el producto más ecológico es el que más dura. Exacto. Impepinable. Entonces, sí, bueno, si es de calidad y es un poco más caro, pero le va a durar, a la larga usted va a gastar menos porque no tiene que comprar uno nuevo. No, hay cosas como una abrelata, o sea, ¿qué necesidad hay de cambiar abrelatas cada año? No, eso no es una cuestión de estatus. Mira mi abrelata nuevo, tiene wifi, ¿sabes? No. Mira, a través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA ya algunas personas empiezan a escribirnos. Aquí nos dice, hola, los estaba esperando, por favor, Peláez, hable del pez león. ¿Por qué dicen que es agresivo y asesino y que mata no para comer, sino por maldad? Wow. Bueno, sí, vamos a hablar un poco de eso. Yo conozco un poco del tema y de hecho estoy tratando de cuadrar para que venga un experto de pez león aquí al Congreso y le echemos una entrevista. Qué bueno. Pero el pez león básicamente es un pez que viene de los arrecifes coralinos del Asia, en donde tiene un montón de depredadores, y para defenderse de esos depredadores, sus espinas dorsales tienen un veneno neurotóxico que para los depredadores es mortal y para las personas es muy doloroso y causa un montón de problemas. Esos peces estaban en acuario, se cree, pues. Pero además son, así, son muy raros. Son muy sí, exactamente, son muy vistosos, pues. Estos peces estaban en ciertos acuarios de la Florida, parques acuáticos, ese tipo de cosas. Y parece que hubo una fuga de estas aguas con huevos de este pez león hacia las costas caribeñas. Y el pez león se empezó a reproducir ahí en toda la costa caribeña. Y el problema es que en el Caribe él no tiene depredadores. Claro, sepan comérselo como... Se infiltró en un medio que no lo conocía. Claro, entonces debido a esas espinas, él ha proliferado muchísimo. El problema del pez león es que es un pez muy agresivo en cuanto a su alimento. Él no mata por matar, él mata para comer, pero mata muy eficientemente y come corales. Y va destruyendo los arrecifes de coral que están en Venezuela, que lógicamente tampoco tienen... defensas contra este nuevo depredador. Ahora, de hecho, ni siquiera la gente por aquí lo pescaba por el tema de las espinas. Hay gente que lo sabe manipular para hacerlo alimento. Entonces, ahorita se está promoviendo que los pescadores de la costa venezolana aprendan a manipular el pez león y lo puedan vender a un buen precio para que se estimule su pesca. Claro, y también reducir esa población que es además exótica, o sea, que está afectando nuestros ecosistemas naturales. Y darle un respiro a los pargos, a los corocoros, que además de ser presas del pez león, también están siendo diezmados por la población humana. Yo he visto las recetas de ceviche de pez león. Dicen que es espectacular. Exacto, entonces tiene también un valor gastronómico, o sea que no está mal realmente ponerle el ojo a eso. Y de paso que te estás comiendo una cosa que puede estar sabrosa y que es muy exótica, estás ayudando a restablecer el orden de nuestros ecosistemas. Sí. ¿Cómo se llaman nuestros amigos de los que conservan las tortugas en Ecodiversa? Ellos tienen en la cuenta de Twitter de Ecodiversa, ahí yo he visto las recetas de ceviche de pez león. Bueno, entonces eso, pues no es que el pez león mata por matar, sino que mata otros peces con una eficiencia mucho mayor que los depredadores normales que están en nuestras costas. Y no es que es agresivo asesino, sino que tiene unas espinas dorsales que tienen un neurotóxico muy urticante. Y muy, muy complicado a la hora de manipular. Entiendo. Peláez, ¿te parece si hacemos un pequeño corte aquí en el Conuco de Prometeo o entramos de una vez en las noticias? No, creo que no nos queda opción. Ok, no nos queda opción. Pues al regreso vamos a tener a unos invitados de Cerca de Ti, que llevan ya 4 años haciendo jornadas en beneficio de la comunidad. Esto es el Conuco de Prometeo y ya venimos con más. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Constancia, dedicación y servicio son parte de nuestras premisas en Central Madeirense. Por más de 66 años hemos ofrecido lo mejor del campo en verduras y frutas frescas a los venezolanos. Somos sinónimo de compromiso y bienestar. Central Madeirense, viva mejor por menos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Leo Maita y Carlos Peláez, solo por RCR 750 AM. Bienvenidos de vuelta al Conuco de Prometeo. Ya estamos aquí en cabina con nuestros invitados de hoy, Cerca de Ti. Por favor, preséntense y háblenos un poco de la iniciativa que están llevando a cabo. Ok, gracias. Yo soy el pastor Guillermo Rondón, de aquí de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del Paraíso. ¿Esa es la que queda aquí mismito? Ajá, sí. Correcto. Correcto. Sí, yo soy Enrique Ñañez, soy anciano de jóvenes de la misma iglesia de Paraíso. Ok. Y esto es un programa ambiental. Nosotros, de hecho, ya los hemos tenido aquí en el programa en anteriores oportunidades, porque ustedes organizan unas jornadas de apoyo a la comunidad, dentro de las cuales se incluye cosas como recuperación de espacios públicos, que es algo importantísimo para los medios ambientes donde viven las personas, también reforestaciones, etcétera. ¿Qué están preparando para este nuevo encuentro? Entiendo que es un encuentro lo que sí, ustedes están organizando. Sí, esta es la cuarta edición de este programa, que nació aquí en Caracas hace ya 3 años. Y lo interesante de esta entrega, pues, que estamos haciendo en la Iglesia Adventista este año, es que no es solamente Caracas, no es solamente el oriente del país, sino que ahora es todo Venezuela. Okay. Uh-huh. Desde Guiria de la Costa hasta el Zulia, todo el país, más de 50 ciudades están involucradas en este programa social. Y esperamos que más de 20.000 voluntarios ya inscritos, pues, puedan ayudar en la recuperación de plazas, de espacios públicos, de parques, en la donación de sangre. Uh-huh. Ya este año... estos tres últimos años, muchísimos más de 1.900 personas, pues, han donado sangre. Okay. Y plaquetas. Qué bueno, realmente eso es algo que hace mucha falta. Nosotros los venezolanos no tenemos una cultura de donación de sangre. No. Y casi siempre, bueno, la gente pasa mucho trabajo cuando llega el momento tienen que andar, por ejemplo, buscando quién done, tal, pero los bancos no tienen. Entonces, esto, además, a mí me parece interesante las actividades que ustedes realizan, porque no es solo el producto que se está generando durante la actividad, sino que siempre hay una creación de cultura. Y quería preguntarles, ¿cómo eligen ustedes, por ejemplo, las comunidades, las plazas que van a, los sitios que van a reforestar? ¿Qué criterio utilizan para eso? Sí, el criterio que utilizamos, nosotros tenemos, por lo menos aquí en la Gran Caracas, más de 90 congregaciones. Uh-huh. Y cada congregación, pues, elige, o cada distrito o agrupación de congregaciones, elige los espacios públicos que tienen más cercanos a la congregación donde están ejerciendo, pues, su actividad. Uh-huh. Y, bueno, ven las necesidades que tienen, evalúan si falta pintura, si hay que reforestar, okay, si hay que limpiar o quitar, pues, todos los escombros o basura que ahí se genera, para darle a la comunidad, pues, ese espacio público en las condiciones en las cuales puedan, pues, sentarse allí, jugar con los niños. Y la idea, pues, es hacer más agradable la ciudad. Y eso ahora, no solamente aquí en Caracas, sino en las 50 ciudades, más de 50 ciudades del país. ¿Esta es la primera vez que se extienden a lo largo de todo el país? Sí, el año pasado fue en la parte oriental del país, o sea, de Maracay hasta Santa Elena de Guairén, por decir. Okay. Pero esta vez el impacto es nacional, es en todo el país donde vamos a estar con este programa social, Iglesia Adventista. ¿Y cuál ha sido el crecimiento a lo largo de estos años? Lo que quiero decir, ¿cómo empezaron ustedes? ¿Cuánta gente era? Porque 20.000 voluntarios es un número grande, sí. Que es el que están alcanzando en este año, en el cuarto año. ¿Con cuánta gente empezaron, más o menos? Sí, nosotros hace 3 años... si recordamos bien, nosotros hicimos este plan piloto aquí en Caracas. Uh-huh. Y la idea era que todas las iglesias adventistas y los voluntarios, pues, que estaban a lo largo del país, vinieran aquí a Caracas a hacer el programa. Uh-huh. Y ese año, Nayesca, no sé cuántos más o menos habían de voluntarios, unos 1.500, sí, 1.500 a 2.000 personas que vinieron a Caracas, más los que estábamos aquí en Caracas apoyando. Okay. Pero como ahora cada distrito y cada asociación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a lo largo del país está organizando su propio impacto en sus ciudades, la cantidad de voluntarios se ha multiplicado. Okay. Porque es mucho más fácil impactar localmente, claro, con las personas que localmente se encuentran allí, que viajar, pues, durante varios días, sí, o un día para venir aquí a una sola concentración. Entonces, claro, eso lo que ha hecho es que ha masificado la participación y el impacto en las comunidades con respecto a esto. Durante 3 años, más de 8.000 niños han sido atendidos en los planes vacacionales que se celebran, pues, porque se celebra un plan vacacional también en esa, okay, en esa actividad. Más de una centena de árboles se han sembrado, más de 100.000 personas han sido alcanzadas con el mensaje de ayuda a la familia. Más de 82.000 personas han recibido atención médica gratuita, porque okay, en cada punto, ¿verdad?, que se coloca allí, va a haber atención médica gratuita, va a haber médicos allí dando consultas, toma de tensión, despistaje de diabetes, okay, despistaje de obesidad, y bueno, y los más de 1.900 voluntarios donantes de sangre. Por cada donante de sangre, usted está salvando 3 vidas. Wow, eso es bien, o sea, interesante. O sea, bueno, sobre todo aquí donde últimamente se pierden, sí, tantas. Sí. ¿Qué tipo de acciones, digamos, ya en el área ambiental toman, o sea, ejecutan ustedes en esta jornada? Sí, normalmente, no sé, Enrique, si tú recuerdas cómo fue aquí el año pasado. Sí, se hizo una siembra de árboles, el año pasado fue en el Ávila. Ok, en el Ávila, ok. Sí, hubo una siembra de árboles masiva en el Ávila, sembramos cerca de 100 plantas más o menos en el Ávila. Uh-huh. Viendo árboles que a largo plazo crecían y las plantas pequeñas, pero fue bastante importante. ¿Y este tipo de trabajos, digamos, en la parte ambiental, sea espacio público, siembras, etcétera, qué impacto ven ustedes que tiene en las comunidades que son beneficiadas por eso? ¿Cómo es el cambio? ¿Ven ustedes algún cambio entre el antes y el después y quizás en una progresión a más tiempo? Sí, por supuesto. Te voy a contar solamente mi experiencia local cuando estaba trabajando de pastor en Cumaná. Cerca de la congregación donde estaba sirviendo como pastor, había una plaza que ahí la gente nunca se sentaba porque estaba totalmente llena de potes y uh-huh. de basura. Y luego que pasamos el cerca de ti, luego que hicimos y limpiamos y reforestamos esa plaza, bueno, habían personas que ahora se sentaban allí, pasaban la tarde y se mejora pues la calidad de vida de uh-huh. la comunidad que está allí cercanamente. Por eso es importante y lo colocamos como parte de nuestras actividades porque vemos que es un servicio, o sea, y colocar allí, sonríe, Dios cree en ti, la gente va a recibir un mensaje de esperanza que sí se puede a través de la organización de la iglesia, de organización de la comunidad, dar un mensaje positivo a la comunidad y hacer de que se pueda hacer algo positivo por este país. Claro, porque el mensaje va acompañado de una acción, ¿no? Porque también, digamos, yo lo que veo muchas veces no sé si llamarlo congregaciones, pero en grupos religiosos es que, bueno, tienes que esperar a que la gracia de Dios haga lo que tú estás esperando que ocurra, ¿no? Y no hay como un llamado a la proactividad en este tipo de temas. ¿Ustedes creen que, porque evidentemente la Iglesia Adventista es una iglesia exitosa en número de congregaciones, en número de feligreses, etcétera, ustedes creen que eso tenga que ver con este tipo de programas de acción social directa? Totalmente, mi amigo. Totalmente. Fíjate el eslogan del programa, sonríe, Dios cree en ti. O sea, no es que solamente la dirección de nosotros creer en Dios, es que Dios tiene confianza y cree que el ser humano puede alcanzar cosas maravillosas si se pone en las manos de Dios. Claro, eso también, no sé, a veces creo que muchos mensajes religiosos fallan en dejar todo en manos de Dios y no tomar responsabilidad sobre sus actos. Claro. Y ahí está lo positivo del asunto. Dios cree en ti, o sea, nosotros como seres humanos somos el instrumento de Dios para Dios poder comunicar un mensaje, no solamente en palabras, sino en acciones, claro, en hechos, que vayan directamente e incidan positivamente en la persona del individuo. Sí, hay una, porque las iglesias en general, la iglesia que sea, no solo las iglesias protestantes ni la católica, sino inclusive las musulmanas, las budistas, han puesto su atención filosófica, digamos, en la parte humana, ¿no? En el concepto de hombre, que es el hombre, que es el humano, en dónde encaja en todo el cosmos, etcétera. Y la parte, entonces, han sido como estructuras al servicio muy de sí. la sociedad humana. Antropocéntricas. Y ahora yo estoy empezando a ver que dentro de las iglesias, por ejemplo, el tema de la encíclica papal Laudato Si, ya la parte de la naturaleza, el ambiente, se está empezando a tomar activamente desde las iglesias. En la iglesia evangélica, ¿ustedes están viendo esta progresión hacia una visión un poco más total, integral, ¿no?, de lo que es el ecosistema humano? Sí, correctamente estamos viendo como todas las denominaciones tienen esa orientación hacia el ecosistema humano como un todo, uh-huh. como una integración. Nosotros precisamente estamos en eso mismo, como Iglesia Adventista, ¿no? El tema de la integración, todo gira en torno a Dios y en torno al ser humano, pero el uh-huh. ser humano tiene que poner sus armas, su capacidad en acción para darle también un poquito a los demás de eso que Dios nos ha dado a todos. Entonces, claro, es básicamente eso lo que estamos haciendo como Iglesia Adventista. Sí, sí. El libro Apocalipsis claramente lo dice que el Señor vendrá a destruir a aquellos que destruyen la tierra. Sí. Sí, claramente. Entonces, fíjate que esa es una frase que yo estoy escuchando por primera vez, porque digamos, yo soy una persona que no es religiosa, pero constantemente, vivo en un país religioso, me entero de muchas de estas cosas, pues, a través de lo que dice la gente, de lo que leo por ahí, etcétera. Y esa es una frase en la que yo nunca había escuchado antes. No es la frase que suelen elegir para promover, digamos, la palabra de Dios. Entonces, ¿tú crees que hay un cambio hacia esa responsabilidad que la misma Biblia está diciendo que la gente tiene con el planeta? Sí, evidentemente hay un cambio que todos hemos tomado en conciencia. Y nosotros mismos nos hemos dado cuenta con las reacciones que ha tenido el planeta con nosotros. Uh-huh. Porque hemos visto los deslaves, tantas cosas que han sucedido. Nosotros vemos que cada vez las cosas que dicen en la Biblia son más ciertas. Entonces, evidentemente, si tú no cuidas el sistema te va a destruir. Y eso es bíblico. Bueno, también es bíblico y es científico, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, el agua que nosotros bebemos viene de los bosques. Si destruyes el bosque, no hay agua. Exacto. No hay agua. Entonces, pero siempre me ha parecido... A ver... me encanta que las iglesias se involucren en esto, porque como las iglesias hablan de la obra de Dios, nunca entendí por qué se enfocan tanto en el humano, ¿no? Es como que la obra de Dios es todo esto, y sería excelente que las iglesias, que las iglesias se involucren en la parte conservacionista desde su perspectiva, que sería vamos a cuidar la obra de Dios, ¿no? Así es, definitivamente en lo que es la parte que podría encajar más en la filosofía de la iglesia y cómo trabaja el medio ambiente, tiene que ver con la mayordomía cristiana. O sea, cómo el hombre... Ajá, eso creo que eso me gusta, ese término. Cómo el hombre se convierte o es, pues, designado por Dios, en el libro de Génesis es claro, como el mayordomo, el que cuida la naturaleza, el que cuida la tierra, porque a él se le encargó la responsabilidad de cuidar su medio ambiente. Entonces, en función de eso, el hombre debe ser garante de que todo lo que esté a su alrededor se mantenga de la mejor manera, porque él es el responsable. Uh-huh. Por eso el mensaje de Apocalipsis, de Génesis, te dice, tú eres el responsable de todo esto, enseñóreate sobre él, gobierna sobre él, y definitivamente después de la caída del hombre al pecado, viene todo este desbarajuste y entropía terrible en la cual entramos, en la cual el hombre debe cuidar ese asunto, cuidar la tierra, cuidar todo lo que tiene que ver, porque forma parte de su mayordomía cristiana. Uh-huh. Forma parte de su responsabilidad delante del Creador de cuidar su medio ambiente, aparte de cuidar, pues, los talentos, los tesoros, el tiempo, el medio ambiente, el cuerpo, también como parte integral de lo que Dios nos dio. Es una parte de su responsabilidad, por eso es importante este asunto de rescatar el medio ambiente de nuestras comunidades, porque le estamos devolviendo la calidad de vida y estamos prestando un servicio de mejoramiento de la calidad de vida de aquellas personas que hacen vida con nosotros en nuestras comunidades. Y recalcar eso de que, bueno, somos responsables de lo que tenemos a nuestro alrededor, somos además conscientes de eso, por lo tanto somos más responsables aún. Y además tenemos las herramientas para mejorarlo, entonces no hay excusa. Sí, no hay excusa. Sí, bueno, por ejemplo, siendo la única especie que se da cuenta de estas cosas, inmediatamente quedamos en una situación de responsabilidad, ¿no? Yo quería, digamos, viéndolo desde el punto netamente evolutivo, somos la única especie creyendo únicamente en la evolución que llegó a darse cuenta de esto. Entonces, lógicamente, hay una responsabilidad desde el punto de vista que la mires, religioso, evolutivo, lo que tú quieras. Ahora, me parece muy, a mí siempre me ha parecido muy interesante el simbolismo que hay detrás de la historia de cómo Adán y Eva son expulsados del paraíso, ¿no? Porque el paraíso, para mí, siempre ha sido un entorno, un ambiente, un medio ambiente en el que todo está en equilibrio, ¿no? Así es. Y nosotros ahorita vivimos uno de los problemas ambientales que tenemos en el planeta son por desequilibrios que hemos estado generando nosotros mismos, ¿no? Entonces, dentro de la Biblia, yo no sé si esto es correcto o me lo estoy inventando, pero siempre hay como un deseo de que el hombre regrese al paraíso, ¿no? Del cual fue expulsado. Que regrese a esos sistemas en donde hay equilibrio, en donde hay balance, en donde hay armonía. Y yo creo que la lucha ambientalista va muy por ese camino, ¿no? Mira, no lo has podido expresar de la mejor manera. Mira, es totalmente cierto eso que estás diciendo. De hecho, el primer problema que ocurre en ese ambiente de equilibrio y de ecosistema perfecto que Dios crea, es que el hombre se separa de Dios y entonces vienen todos los desequilibrios que ahora conocemos. Todos los desequilibrios que ahora conocemos es producto de la separación del hombre a Dios. Y el anhelo, el deseo, no solamente del hombre, sino en lo más profundo del corazón de Dios, es que ese equilibrio regrese a la humanidad y regrese a la tierra. La tierra gime, dice la Escritura, gime. Cuando hablamos de que gime, no solamente somos nosotros los seres inteligentes, pues, que Dios creó, también la naturaleza, los animalitos, uh-huh, las plantas, el planeta mismo está en conmoción, gimiendo de que por favor se restaure nuevamente ese equilibrio. Y de hecho, en el libro de Apocalipsis, Dios promete restaurar ese equilibrio, porque finalmente es Dios el que va a hacer la restauración completa de todas las cosas. El hombre no tiene la capacidad. Tiene la capacidad de poder cuidar y mantener lo que ya está, y en cierta manera. Pero de restaurar el equilibrio perfecto y renovar todas las cosas es solamente prerrogativa de Dios. Y la Escritura tiene suficiente evidencia de la intencionalidad de Dios de restaurar ese nuevo Edén, ese nuevo paraíso hermoso, donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, porque las cosas viejas pasaron, todo fue hecho nuevo en un esplendor aún más hermoso del cual se le entregó al ser humano. O sea que la promesa de la restauración es un tema bíblico de la naturaleza, uh-huh, y del medio ambiente. Pero para que esa restauración se dé, ¿qué tiene que hacer el hombre? Yo me imagino que también tiene que poner de su parte, ¿no? Claro, pone de su parte, no en el hecho de volver a restaurar las cosas. O sea, ¿cómo pudiera explicar esto teológicamente, pues? O sea, está fuera de las capacidades del hombre volver a restaurar el equilibrio inicial. Universal. Universal, sí. Ajá. ¿Por qué? Porque las fuerzas que intervienen allí escapan a su propia naturaleza. Está en la potestad del hombre cuidar lo que ya está, uh-huh, y entregarlo porque se le va a pedir cuenta de ello. Claro. Pero renovar todas las cosas a su inicio, como Dios lo entregó, ya requiere pues un esfuerzo sobrenatural de Dios, una recreación de todas las cosas, una nueva creación de todo. Sin embargo, eso no está eximiendo al ser humano de la responsabilidad. Por supuesto. Como me lo estás comentando, la impresión que me da es que en la medida en que se hagan esfuerzos, digamos, para que el hombre restaure lo que está dentro de su esfera y cuide lo que puede cuidar, también es una forma de hacer méritos, ¿no? Para que eventualmente ocurra este esfuerzo sobrenatural, ¿no? Porque es un esfuerzo. Así mismo. Y claramente es así. Para volver a lo de hacer méritos, vamos a invitar a la gente entonces a que participe en estas jornadas de Cerca de Ti. Exactamente. Mire, queremos que toda la comunidad de nuestra Gran Caracas y de todas las 50 ciudades de nuestro país que nos están escuchando puedan participar, acercarse a los puntos, ¿verdad?, que van a estar ubicados en los diferentes lugares, para que puedan participar, puedan ayudar, no solamente dando su nombre, número de teléfono y correo electrónico, sino también acercándose, donando un árbol, ayudando pues con pintura o con materiales para poder recuperar espacios públicos. Uh-huh. Sino también con su presencia, o sea... Claro, si alguien se quiere acercar y ayudar a recoger, a rehabilitar un parque, por ejemplo... Bienvenido sea. ¿Tienen que ser miembros de la iglesia? No necesariamente. Okay. Todos están invitados a participar porque es un programa social que estamos con los brazos abiertos para que todos los entes de la comunidad puedan participar de alguna manera activa con nosotros. ¿Y cómo la gente se puede poner en contacto y enterarse de dónde específicamente van a estar estos puntos y qué días van a hacer estas jornadas? Sí, puedes ponerte en contacto a través de nuestras redes sociales, ¿verdad? En Twitter, ¿verdad? Está en la cuenta Cerca de Ti 2016, Cerca de Ti... en Twitter, perdón, arroba Cerca de Ti Venezuela, BZLA, arroba Cerca de Ti Venezuela. Ok. Y está en Instagram también, arroba Cerca de Ti BZLA. Cuando digo Venezuela es BZLA. Ok. Y también nuestra cuenta en Facebook, Cerca de Ti BZLA. A través de esas cuentas puedes ponerte en contacto con nosotros. Puedes pedir pues cómo puedes participar, nosotros gustosamente te vamos a estar respondiendo y ubicándote en el lugar más cercano al lugar donde puedas participar. Muy bien. Les adelantamos que tenemos varios puntos, por ahora por la Iglesia del Paraíso tenemos varios puntos que ya están determinados. Vamos a estar un punto en la Plaza Madariaga, okay. Un punto en la estación del Metro La Paz, donde voy a estar yo con unos amigos. Vamos a tener actividades de Sonrisón. ¿Qué es eso? Crespo. Sonrisón es una persona que se pone un disfraz de un corazón bien bonito, con una sonrisa enorme. Okay. Van a estar brindándole una sonrisa y tomarse una foto con todas las personas que quieran participar. De esa forma también alegran un poquito el día y van bajando un poquito la tensión que hay en este momento en la ciudad. Sí, eso también tiene una repercusión. O sea, eso... Sí, porque es como cortar el círculo vicioso en donde te pasan una serie de calamidades diarias a pequeña y gran escala. Sí. Y bueno, eso te genera sentimientos reactivos, y esos sentimientos reactivos te llevan a que te pasen más calamidades, ¿no? Entonces sí, es como mismo. Creo que también eso es un poco, yo lo he encontrado en yo que soy ecólogo y ecologista, en el trabajo ecológico también te da como una especie de calma como para enfrentar este tipo de locuras que están ocurriendo ahorita, sí, en el país, que esperemos que sean transitorias y se acaben pronto. También esto, más allá de, bueno, de la del el dogma religioso y todo, cualquier persona que no pertenezca a la iglesia y quiera participar en estas jornadas es bueno, porque también son jornadas de sanación. O sea, hacer algo por tu comunidad te pone en una sintonía diferente. Es lo mismo que tú acabas de decir, o sea, cuando tú vas a hacer un trabajo de ecología, vas a reforestar algo, vas a limpiar una zona que está contaminada, te pones en una sintonía distinta y con eso puedes afrontar el mundo que está, no sé, seteado en esta idea de violencia. Mire, ponerse en contacto con la naturaleza es ponerse en contacto con Dios directamente. La naturaleza es el segundo libro que nos habla del Creador, de Dios. Allí vamos a encontrar sabiduría, enseñanza maravillosa, y tú vas a sentir la presencia de Dios allí, porque es ese ambiente natural que te da paz, tranquilidad, y te da una sensación, pues, de cesación de estrés. Claro. Así que va a ser algo que vas a disfrutar maravillosamente, por eso te invitamos. Y así como ustedes hoy están siendo voluntarios. Claro. Sí. Porque están ayudándonos, claro, ¿verdad?, a difundir este mensaje y a invitar, pues, a toda la comunidad a participar de este evento. Del 7 al 13 de agosto, cerca de ti, vamos a recordar, @ cerca de ti BZLA en Twitter, también cerca de ti BZLA en Instagram y cerca de ti en Facebook. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por la labor que están realizando. Me parece, bueno, que es un número significativo, sí, de voluntades, sí, puestas en trabajo para mejorar la vida de todos nosotros. Y bueno, todo el éxito del mundo. Esperamos que nos cuenten, que nos tengan informados sobre cómo va creciendo este movimiento. Sí. Muchísimas gracias por venir, y vuelvan a invitar entonces a la gente. Así es, bueno, entonces les extendemos la invitación, mis queridos amigos de esta comunidad maravillosa de la Gran Caracas y de todo el país, a que puedan participar. Cuando se acerque a esta joven o esta jovencita con un corazón grande, no te vayas a preocupar ni te vayas a asustar. Él solamente quiere una sonrisa de parte tuya. Sonríe, Dios cree en ti. Déjate tomar una foto, tomar tus datos, y que tú puedas pasar esa mañana colaborando con este programa social, que es una gran bendición para este país cuando más lo necesitamos. Bueno, muchas gracias, y ya venimos con más aquí en El Conuco de Prometeo. Tenemos que hacer un pequeño corte. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 3456, esa es la mensajería de texto. Ya tenemos varios mensajes que vamos a leer al regreso. Teo Maita y Carlos Peláez, El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Si tienes un dolor de espalda que no te abandona, fascitis plantar, entre otras dolencias, ven a Global Terap, tu centro de rehabilitación física, para que recibas el mejor tratamiento con equipos de última tecnología. Estamos ubicados en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-987. Global Terap, y despídete del dolor. En RCR somos entretenimiento. Desconectarse un rato de los problemas nos ayuda a verlos desde otra perspectiva y encontrar las anheladas soluciones. Por eso cada tarde les traemos iniciativas, emprendimiento, salud mental, física, espiritual y sobre todo calidad de vida. Porque sí es posible vivir en Venezuela sin estrés. Sin estrés. con Verónica Oliveros, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM, porque lo bueno une. Seguimos aquí en El Conuco de Prometeo. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos llevan al número 3456 por el costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. De todas maneras, también les recordamos que está disponible arroba Prometeo RCR en Twitter. Nos escribe Verónica León: mamá, papá, familia, comunidad, se trata de educación, querencia, responsabilidad, de entender la conservación como parte de la vida. Estoy totalmente de acuerdo. Nos escribe también: bello programa, tan reflexivo, felicitaciones a todos. No puso el nombre quien escribió este mensaje, pero muchas gracias. Y Jos Ávila nos pregunta si es cierta esa teoría de que Chernóbil está contaminada de radiación nuclear y qué tan cierto es que solo se podría evitar dentro de 20.000 años. Bueno, el tema es el siguiente: cuando explotó Chernóbil se liberó una enorme cantidad de polvo que es radioactivo, y eso va a ser radioactivo durante 20.000 años. Ahora, ese polvo radioactivo, esa carga de radiactividad que está literalmente en un material físico, que es el polvo en el que hay plutonio, cesio, yodo, un montón de elementos que son radioactivos, eso se va diluyendo. Pues a medida que llueve, ese material se va lavando, a medida que pasa el viento, ese material se va distribuyendo, y poco a poco se va perdiendo la concentración de material radioactivo en esa zona, más no la radioactividad del material, que se pierde a escalas mucho más grandes, como por ejemplo 20.000 años. Entonces, a medida que esa dilución va ocurriendo, en esa zona va a ser más habitable. De hecho, en la zona aledaña a Chernóbil nunca ha dejado de haber plantas, nunca ha dejado de haber animales, nunca ha dejado de haber insectos, hongos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tipo de vida llevan esos animales y plantas, sobre todo justo después de la contaminación inicial? Tienen altos problemas de mutaciones, tienen altos problemas de infertilidad, tienen altos problemas de enfermedades congénitas, de manera que el daño es ese. No es que es imposible vivir ahí, es que para tú tener una calidad de vida, lo más recomendable es que no te instales alrededor de esa zona. Claro, por ejemplo, para las plantas es muy fácil conquistar el área contaminada por Chernóbil. ¿Por qué? Las plantas son modulares, quiere decir que son una misma estructura repetida muchas veces. Por ejemplo, muchas hojas, muchas ramas, muchas raíces. Entonces, si a una planta se le da, le sale un tumor en una hoja, simplemente se deshace de esa hoja y saca una nueva que esté bien. De manera que para las plantas resistir la radioactividad es mucho más fácil que para los mamíferos, por ejemplo, que tienen una sola mutación y ya es posible que mueran. Entonces, bueno, no sé si eso responde un poco tu pregunta, pero por ahí van los tiros con lo de Chernóbil. El problema de Chernóbil fue que esa nube de polvo radiactivo no solo afectó a la zona aledaña a la planta, y muy particularmente, lógicamente, el pueblo que vivía económicamente de la actividad de esa planta. Pero esa nube se extendió por una buena parte de Europa, y durante mucho tiempo, en Alemania, por ejemplo, y en Suecia, no se podía tomar leche producida en el lugar, porque esa leche, a través de lo que ingerían las vacas, tenía altas cantidades de elementos radioactivos como el yodo. ¿Qué hubo que esperar? Que esa dilución de los materiales radioactivos dejara los campos a un nivel de radioactividad que volviera a ser seguro. Y bueno, creo que eso contesta la pregunta. Jesús Díaz nos dice: amigos, una pregunta, ¿la carne de perro es dañina? Bueno, ok, para ser estrictamente objetivos, para contestarle su pregunta, la carne de perro no es dañina, porque evidentemente hay muchas culturas que consumen perro. Ahora, yo no quiero meterme en un problema con los animalistas, pero así que trate por favor de no comer perro. No sé qué decirle. Ajá. Y yo quiero comentarles ahorita, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 3456 por un costo de un bolívar fuerte más básico masiva, esa es la mensajería de texto, y también puede hacerlo a través del Twitter, @PrometeoRCR. Por ahí Nelida de Camacho nos felicita por nuestro programa, muchas gracias. Y también Ricardo Terán, siempre fue el oyente, nos habla, nos manda un link sobre cómo la tala de bosques afecta la salud de nuestros pulmones, de nuestro esparcimiento de las materias primas que podemos extraer de ahí, y la biodiversidad y nuestras fuentes de agua. Muchas gracias por estar siempre pendiente, señor Ricardo. Daniela Parker, otra fiel oyente, nos habla de una situación preocupante en las terrazas de La Vega, con esta cementera que al parecer están reabriendo y que va a tener problemas de salud para todos los que habitan en esa zona, lógicamente. Entonces hay que ponerle un ojo a eso. Les recordamos que existen las leyes ambientales para ponerle frenos a eso. Esas denuncias se tienen que hacer ante la Fiscalía y ante el Ministerio de Ecosocialismo. Que ellos respondan es otro tema. Pero está la ley ambiental que impide que ese tipo de cosas ocurran. Así que, bueno, yo creo que aquí en Venezuela, entre otras cosas, y como parte de la lucha proambiental que nosotros estamos promoviendo, siempre les recordamos que es importantísimo, es uno de los primeros pasos que hay que tomar, es recuperar las instituciones, que funcionen de una manera técnica y de una manera institucional. Es decir, que cuando usted ponga una denuncia sobre un tema ambiental ante la Fiscalía actúe de manera independiente, institucional y técnica. Es decir, que si esa reactivación de esas cementeras la está haciendo el Ministerio de Infraestructura, la Fiscalía tenga suficiente autonomía para decir, mire, señor Ministerio de Infraestructura, esto no puede ser así, esta operación hay que pararla. Y no que sea como que, bueno, pero como es del gobierno, yo no puedo hacer nada. Ese es a lo que se está tratando de apuntar. Entonces, una de las cosas más importantes para luchar por el bienestar ambiental de nuestro país es recuperar este tipo de instituciones. Es un trabajo político. Por eso nosotros siempre hablamos de que la lucha ambiental es una lucha que incluye todas las esferas y particularmente la política. Es un tema de política, de la polis, de nuestra vida como ciudadanos civilizados que habitan una polis. Y que si no entendemos este principio básico de conservación de los medios ambientes, no podemos tener una sociedad donde haya bienestar. Se supone que nosotros buscamos la mayor suma de felicidad posible. ¿Cómo podemos llegar a eso si no entendemos cómo funciona nuestra propia sociedad y cómo funciona el ecosistema en el cual nosotros desarrollamos nuestra sociedad? ¿Sabe? A mí no me gusta nada ese eslogan de la mayor suma de felicidad posible. No porque a mí me guste pasar roncha, sino porque la mayor suma de felicidad posible es durante, si solo la acotas a tu vida, entonces, bueno, eso lo puedes conseguir con estupefacientes, por ejemplo, y no pararle a lo que va a pasar a las generaciones siguientes, ¿no? Entonces hay que acotar como quiénes son los que van a tener esa suma de felicidad posible. ¿Eres tú? ¿Es tu familia? ¿O es toda la sociedad? ¿O es todo el planeta? Aquí, tú leíste este mensaje de la carne de perro. Sí. Ya pasamos por ahí. Ah, ok, gracias. Yo ya les dije que sí, efectivamente, la carne de perro no es tóxica, pero es que es difícil, ¿no? Porque normalmente yo lo que hubiera dicho es como que, bueno, esto no lo voy a contestar porque yo no quiero promover que la gente coma perro. Pero la gente está pasando hambre pareja, entonces, no sé, yo solo le dije que, bueno, que no sea morir, pero... Bueno, yo no voy pendiente de comer carne de perro. No, yo tampoco, por porque, supuesto. Bueno, porque me parecen unos animales muy simpáticos. Por supuesto. Entonces eso ya se puede discutir, todo demás, pero también considero que es por un tema cultural. Un tema cultural. Hay culturas que comen perro y no tienen ningún problema con eso. Exactamente. Yo prefiero... Y hay culturas que no comen vaca y les parece una atrocidad que nosotros no comamos una vaca. Y para nosotros es, bueno, la maravilla. Sí, ahora... Que hayamos llegado a una situación tal que la gente se esté preguntando si se pueden comer un perro. Exacto, eso es lo... un problema con un conflicto ético. Sí, eso. Dentro de ti. Normalmente mi reacción es, yo no voy a contestar esta pregunta, pero yo no sé si quien pregunta está barajando sus últimas posibilidades. Exactamente. Hemos hablado de algunas noticias interesantes. Esta noticia de la Asamblea Nacional, chamo. ¿Cuál? La de los vertederos. Ajá. O sea, porque hace unos días, en la cuenta de Twitter, tú publicaste que la Asamblea Nacional estaba, la agenda, sí, la agenda ecológica de la Asamblea Nacional, estaba muy interesante. Esto tiene que ver con esa jornada que se hizo ese día, que se habló de estos temas ambientales. Bueno, lo que tiene que ver es que la Comisión de Ambiente, que es una comisión que a la que siempre mandaban a los diputados del partido que estaban castigados. Ajá. Porque era la comisión que cuadraba menos contratos. Esa es la que tiene menos real. Sí. Esa es la verdad. Exacto. Entonces, esa comisión nunca jamás ha hecho nada. Okay. Y ahorita, estos nuevos diputados que se supone que quieren hacer las cosas de manera diferente, lógicamente, una de las primeras cosas que hizo fue activar la Comisión de Ambiente porque... Y poner a gente competente ahí. Nada nunca jamás había salido del tema ambiental desde la Asamblea Nacional y ellos quieren cambiar las cosas. Me parece muy lógico. Okay. Y la manera en que lo han hecho me parece también correcta porque se han activado con el tema del cambio climático, se han activado con el tema de los problemas ambientales que la gente vive todos los días, como por ejemplo la calidad del agua, que es pésima, la calidad de la recolección de los desechos sólidos, etcétera, etcétera. Y una vez más, eso tiene que ver con un tema político, porque la gente está sufriendo por esto. Por supuesto, porque cada vez no politicen el tema del ambiente. Pero ¿cómo no vas a politizar si los que son responsables de la recolección de los desechos sólidos son gente que sale de los partidos políticos? Claro. Porque los que son candidatos para alcaldía, para asamblea, para consejo legislativo, no son la señora Mari, que es ama de casa. Son personas que se forman en las estructuras de los partidos políticos. Entonces, obviamente hay que politizar el tema para que entre dentro de la agenda política. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esto? Tú sabes que uno de los problemas ambientales graves que tiene Venezuela es el tema de los desechos sólidos. Y el problema es que no hay rellenos sanitarios que funcionen como relleno sanitario. Los que funcionan como relleno sanitario funcionan mal. Funcionan, los que funcionan medio bien funcionan con estándares de los años 60. Claro, o sea, realmente lo que tienen de relleno sanitario es el nombre, pero son vertederos. Y lo que termina ocurriendo es que la gente echa su basura en vertederos, que es como un sitio donde más o menos todo el mundo va a dejar su basura. Todo el mundo más o menos se puso de acuerdo. Y eso es un problema ambiental y de salud pública enorme. ¿Por qué? Porque ahí se crían ratas, ahí se crían cucarachas, ahí se crían vectores de enfermedades, como por ejemplo cualquier cuartico de jugo que termina abierto en ese vertedero, se llena de agua y lluvia y se crean todos los mosquitos que tú quieras. O igual, todas las bacterias, enfermedades, todos los gases que se generan ahí. Gases, malos olores, las bolsas plásticas que andan por ahí pagando, se las lleva el viento y las reparte por todas partes. Que además ya estaban sucias porque estaban en un ambiente que estaba muy contaminado. La descomposición de los desechos sólidos en esos vertederos se convierte en metano, que es un gas de efecto invernadero terrible. Uno que otro perro que murió lo echaron ahí. Los lixiviados terminan en las aguas subterráneas de donde muchas comunidades sacan su agua, ¿me entiendes? Entonces, es un problema muy grave. Y bueno, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, que es chimbo, a mí me parece un poco loco. Bueno, no hemos llegado a ese punto, ese es el problema. Pero eventualmente tendríamos que llegar al punto donde los diputados que van a la Comisión de Ambiente vayan allá porque tienen experiencia en temas ambientales. Lamentablemente no hemos llegado a ese punto, pero por lo menos los que están ahorita en la Comisión de Ambiente tienen interés porque su comisión funciona y sirva para algo. ¿Cómo podría llegar? Lo primero que tienen que hacer es ir a inspeccionar cuál es la realidad ambiental y aprender del tema. Claro, pues, lógicamente. Ir aprendiendo. Pero ¿cómo podría llegar un diputado con experiencia en temas ambientales? Bueno, pues activando la voluntad de la gente para que vote por personas que están preparada. Claro, o sea, sí, obviamente esos diputados llegaron a la asamblea porque hay gente que votó por ellos, ¿no? Claro, entonces si vota por alguien. Superamos un escollo. Ahora la gente está votando por personas que deseen vivir en democracia. Primer paso superado. Entonces tenemos que seguir aumentando el nivel de exigencia de los votantes hacia los cargos de elección pública. O sea, ¿verdad? Que una persona, tenemos problemas con la salud pública, bueno, vamos a tratar de darle chance al que sepa sobre salud. Claro, pero fíjate, en la Asamblea Nacional ahorita hay mucha gente que sabe salud pública. Uh-huh. Salud pública es un tema intuitivo. Ajá. Y a la gente le importa. Claro. Ahora necesitamos más ecologistas en la Asamblea. Que también es un tema de salud pública, yo diría, macro. Sí, sí, todavía. De salud ecosistémica. Sí, claro. Es una cosa de salud, pero grande, grande, porque no solamente usted, sino todos los animales con los que usted va a comer y con los que usted va a tener una mejor salud. Sí, mira, Jos Ávila nos dice, según dicen que la zona de Guayana contiene minerales radioactivos, no vaya a pasar que el gobierno haga una central nuclear en esa zona. Lo que pasa con los minerales radioactivos es que hay como, digamos, la bauxita, que es una piedra que contiene aluminio. También el coltán, uh-huh, por ejemplo, es un mineral que contiene elementos que si tú los procesas de cierta manera, uh-huh, puedes destilar un núcleo de elementos radioactivos. Pero no es que esos minerales andan por ahí echando radioactividad. O sea, de hecho, bueno, para que sean contaminantes tienen que haber pasado, sí, por un proceso, y eso que queda, ese sí, residuo tóxico, es el que... Y sobre todo después de haber cumplido su ciclo de vida en la planta nuclear, son todavía más tóxicos. Eso es lo que quiero decir. Ahora, no se preocupe que ahí no van a hacer ninguna planta nuclear, porque todo eso es para sacarlo y venderlo en dólares a los chinos, así que exacto, no... ¿Sabes qué? Bueno, nada de eso es para nuestro beneficio. Exacto, porque hace años se estuvo por ahí barajando la posibilidad de que con un convenio ruso se instalara aquí una... Sí, pero un reactor, el tamaño de ese pote de humo. Sí, un reactor y tal, además que lo iban a instalar justamente hacia la zona del macizo guayanés, o sea, todo mal. Y bueno, al final eso, afortunadamente, como muchas cosas que se anuncian aquí, sí, no pasó. Sí. En este caso, la energía nuclear puede ser una solución a muchas cosas, incluso ambientales, pero bueno, en manos de gente que explota el palito, no. Exacto, yo solamente digo, mira, si los japoneses, como son ya famosos ellos, famosos por ser tan meticulosos, famosos por ser tan buenos con los temas de la tecnología, y aún así han tenido problemas con eso, mira, ¿qué quedará para uno? Bueno, de eso lo sabremos el sábado que viene en una nueva edición del Conuco de Prometeo. Nosotros nos despedimos por ahora. Gracias por escucharnos y nos volvemos a escuchar el fin que viene. El tiempo se ha agotado. ¡Mentira! No desesperes. Por ahora Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.